venía de las colinas, celeste ya, triste, en el aire triste de su vuelo vago. La conocí y lloré dulcemente con sus ojos sobre el agua lejana y baja y las islas profundas. Pero la rosa del día no se iba esta vez. Pero la rosa del día no se iba sola esta vez por el río. Sentimientos la seguían como velas fascinadas. ¿Por qué las dulces lágrimas entonces? No sé. Era que su silencio no encontraba los otros silencios, la poesía. Era que su soledad no encontraba las otras soledades. Doliente acaso de estar únicamente en el aire, mirada sola del cielo, ella que puede ser otras miradas, ella que puede ser otro lenguaje, el lenguaje que se encontrará, que se volverá a encontrar, de todo en el misterio amoroso de cada uno, por gracia de su misma radiación. ¿O es que ella quería descender humilde y estaba presa como en una suerte de música por su propia esencia fluida? Ella, que es también el espacio y la memoria del corazón, infinitos y súbitos, el espacio del corazón. Este sobre todo, de sombra pobre y olvidada, en que se llama desesperadamente a las puertas cerradas. No se oye todavía detrás de ella, entre las ramas de la noche, su voz tenue y casi perdida, en que murmura, sin embargo, su respuesta, todo el viento del mundo.